no puedo olvidarte. No, no puedo, no puedo arrancarte de mi corazón. Vuelve, te lo pido, por Dios, vuelve a tu nido, a cerrar la herida que abriste en mi corazón, a cerrar la herida que abriste en mi corazón. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. Comprende mi vida, vuelve, te lo pido, calma mi martirio. No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Comprende mi vida.